compartiendo con vos desde las 5 de la tarde. Y hace un ratito nada más despedíamos a estas mujeres maravillosas, mujeres valientes, que nos vinieron a contar. Transitando la última parte del programa, te quiero contar que hay una organización, una agrupación política y social que tienen un equipo interdisciplinario que trabaja en proyectos artísticos y productivos en los penales de mujeres de Buenos Aires. Y también lo hacen no solamente con las mujeres que están en situación de detención, sino con las mujeres que están con libertad condicional o que ya han cumplido su condena y salen para reinsertarse con la sociedad. ¡Qué palabra! ¡Qué términos! Esta organización Yo No Fui, de la cual ya hemos hablado en otros momentos de este programa y hemos estado hablando con sus referentes, y en este caso también lo vamos a hacer con una de las referentes conocida nuestra que tenemos el gusto de conocer. Estoy hablando de María Medrano, a quien ya estoy saludando. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, un poco para poner en contexto a la audiencia, a las oyentas y oyentes, ¿qué está haciendo hoy Yo No Fui? Bueno, Yo No Fui, como bien decías, es un colectivo, una organización feminista que trabaja hace más de 17 años en las cárceles, sí, de mujeres. Sí. Trabajamos con mujeres cis, lesbianas, trans y travestis que se encuentran privadas de libertad y uh-huh, liberadas. Uh-huh. Y trabajamos también afuera cuando salen en libertad y se acercan a nuestro espacio, donde tenemos talleres de artes, oficios y comunicación, una cooperativa de trabajo. Uh-huh. Trabajamos en varias cárceles, en las unidades 3 y 31 de Ezeiza, en la 46 y 47 de José León Suárez, en la unidad 13 de Santa Rosa. Y bueno, lo interesante, o digamos el objetivo de la organización es un poco poder acompañar las trayectorias y las vidas de las compañeras que están privadas de libertad, y también en el afuera cuando salen, con todas las dificultades, sí, que con las que se encuentran al salir en libertad, ¿no? Claro, justamente. Y teniendo en cuenta, María, bueno, esta crisis socioeconómica que vive hoy nuestro país, que ha generado sin duda alguna un gran colapso en los sistemas justamente de inserción o de asistencia social, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para dar respuesta a las profundas necesidades de estas personas que están excluidas realmente y que viven el día a día? ¿Cómo se hace para eso? No, sinceramente es una situación muy, muy complicada y muy compleja la que vivimos actualmente. Claro. Pensemos que adentro de las unidades, con también todas las modificaciones, un poco por todas las modificaciones de leyes que hubo, como la modificación de la ley de ejecución penal, la 24.660, uh-huh, la ley de flagrancia, hoy las cárceles se encuentran colapsadas de gente, está ahí una superpoblación en el Servicio Penitenciario Federal del, sí, más del 100%, las cárceles provinciales también están superpobladas. Realmente las condiciones de vida dentro de una cárcel son nefastas, son insalubres, son antidemocráticas, sí, ¿no? Realmente se están viviendo momentos muy complicados. Y por supuesto que el impacto de la realidad económica impacta también adentro de las unidades. Por un lado, porque la superpoblación también lo que provoca es la falta de acceso a derechos. Claro. Derecho al trabajo, derecho a la salud, ¿no? Mm. Principalmente a la salud y al trabajo. Y por otro lado, afuera también pensar que una persona que pasa años recluida en un sistema tan perverso y tan cruel como es la cárcel, que su incorporación, su integración en la sociedad, después resulta realmente muy, muy, muy dificultosa cuando pensemos que esas personas que estuvieron privadas de libertad no es que fueron excluidas de la sociedad al ser ingresadas a un penal, sino que mucho antes de haber ingresado al penal. Claro que ya sí. Tenían sus derechos básicos vulnerados. Sí, sin duda. Entonces salir después de años de estar encerrado y encima encontrarse con un país como el que, digamos, con una realidad socioeconómica como la actual, es realmente imposible. Y nosotros, en medio de todo eso, lo que hacemos es armar con ellas estrategias para acompañarlas y acompañarnos entre todas a salir de las situaciones más complejas. ¿De qué manera? Haciendo redes, también exigiéndole al Estado que cumpla con las cosas que tiene que cumplir, que, digamos, la organización muchas veces nos transformamos en intermediarias de las oficinas estatales, ¿no? Claro. Nosotros no podemos resolver la situación habitacional de cada una de las mujeres que salen y la situación laboral, pero sí lo que podemos hacer es generar estrategias con ellas de armado de proyectos autogestivos, de buscarle la vuelta de otra manera, ¿no? Que te escuchaba y pensaba siempre esto que a las mujeres, por supuesto, nos cuesta el doble, porque pensaba que ser mujer y estar presa, y ser mujer, estar presa y ser pobre, sí, implica una doble opresión y una doble injusticia. Absolutamente. Sí, y así como veía una frase que decía, adentro es igual que afuera, pero con visos de mayor crueldad, ¿no? Porque estar privadas de la libertad, con todo lo que eso significa, con lo que repito, ser mujer y ser pobre, con esa crueldad que tiene el sistema carcelario, el quiebre, ¿no? No solamente social y económico que padecen las mujeres, sino la cuestión psicológica, porque sí, total. La familia, el volver a empezar, el volver a reencontrarse, el volver a armar vínculos, o sea, sí, absolutamente. Todo un proceso tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchas veces todo eso es muy invisibilizado, ¿no? Claro. Porque, bueno, están los grandes problemas, que es esto, ¿no? Bueno, la falta de trabajo, pero después todo lo más sutil, digamos, que hace a la vida de todos nosotros, eso también es muy importante, además a lo que nosotros trabajamos mucho. En general recibimos a las mujeres que vienen también muchas veces, la mayoría de las veces con sus hijes, claro, o con algún familiar, ¿no? Como también el poder reconstruir esos vínculos. Muchas veces las mujeres están separadas muchos años de sus hijos, entonces después volver a encontrarse y volver a reconstruir esos vínculos es un trabajo arduo y muy doloroso. Son como muchas facetas, ¿no? Que como muchas capas que hay que sanar o reconstruir, sí, ahí, sí, totalmente. Sí, tremendo. Sí. Leíamos, María, el otro día, con mucha angustia, la muerte de una compañera. Sí. Estoy hablando de Patricia Solorza, que estaba presa por haber abortado. Sí. Esto que nos golpea tanto, ¿no? Cuando vemos y sabemos, además, pero ante la muerte de una compañera en situación de cárcel por haber abortado. O sea que hay mujeres presas por abortar en nuestro país. Sí. Y tal vez, digo, yo no sé, desconozco, vos me lo vas a poder decir, seguramente todos los días mueren mujeres en las cárceles y no nos enteramos. Sí, tal cual. ¿No? Sí, todos los días mueren personas en las cárceles, claro. Mujeres, varones, sí. Trans, ¿no? Sí. Como eso es una realidad. Sí, que está invisibilizada también en la mayoría de los casos, porque ni nos absolutamente, enteramos. Claro. Absolutamente. Sí, sí. Y también es cierto que sí hay mujeres que están presas por abortar. Mm, y sí. Eso es terrible. Terrible. Es terrible. Y bueno, un poco desde las organizaciones y las instituciones como la universidad que estamos trabajando en las cárceles, creo que fue también como una alarma esta, ¿no? Lo que pasó con Pato, de decir cómo puede ser que siga habiendo mujeres presas por abortar. Presas por abortar, como, así es. Sí, hay que sacarlas, sí, ¿no? Sí, hay que sacarlas. Sí. El caso de Pato, además, para... Sí, un poquito lo que le pasó a Pato, porque... Sí, que el caso de Pato, más allá del tema del aborto, sí, que es muy importante, por supuesto, pero, claro, digo, Pato estuvo más de 2 meses reclamando que la mandaran que la viera un médico. Uh-huh. Y nadie le dio bola, claro, ni en la unidad, ni su abogada, su defensor oficial, ni su juzgado. O sea, todas esas instancias de autoridades a las cuales ella reclamó, uh-huh, no la escucharon. Y cuando la trasladan con 1 litro de pus en el estómago, después de haber estado vomitando durante días sangre, y cuando ya estaba en unas condiciones muy, muy, muy delicadas de salud. Entonces nosotros lo que decimos, Pato no se murió, a Pato la dejaron morir, claro, la mataron. Claro, sin duda. Decidieron no escuchar sus reclamos y dejarla estar. Y la verdad que eso es doloroso, y también parece que nos hace pensar bastante en... Nada, no solo en las condiciones en las que viven las personas que están privadas de libertad, sino cómo la vida de ellas depende de las decisiones de otros, ¿no? Y cómo esos otros, porque acá no, porque siempre es fácil culpar al servicio penitenciario, ¿no? Siempre son los malos de la película. Pero acá no nos podemos olvidar también que hay un sistema judicial, que hay un abogado, que hay un juez, que también están tomando esa decisión, porque el no hacer nada es tomar una decisión también. Sí, sí. Entonces me parece como importante remarcar la responsabilidad de todos los actores, claro, que tuvieron incidencia en esta situación. Sin duda, estábamos, cuando nos enterábamos de la muerte de Patricia Solorza y que leíamos un poco su historia, bueno, como dije, detenida por abortar y después con una condena de 8 años, por lo que yo entendí, vos corregime si me equivoco, y además que, por lo que leíamos, tenía la posibilidad de haberse salido hace un año, ¿no?, o poco menos de un año, con una condicional, ¿es así? Sí, y además, sumado a eso también, que ella hubiese estado en condiciones de estar en su casa con un arresto domiciliario y no haber estado un solo día en el penal. Exacto. Exacto, porque tenía... Porque además... tenía una hija menor de 4 años y un hijo con discapacidad. Entonces, perfectamente podría haber estado con un arresto domiciliario, pero se lo negaron en reiteradas oportunidades. Sí, y también le negaron esta posibilidad de haber salido el año pasado. Sí, y sí. Una más de las muertes que contamos y, desgraciadamente, que podía haberse evitado, como tantas, ¿no? Totalmente. Y esto de la criminalización del derecho a decidir sobre su cuerpo, que todavía nos pesa a las mujeres porque no tenemos la ley. Sí. Y el derecho a decidir, que no puede estar condicionado y disciplinado por la ley penal. Pero volvemos a lo de siempre, ahí está la moral hipócrita, ¿no?, de la penalización del aborto. Absolutamente. Y esto de que se aplica la amenaza de la tortura, porque la cárcel significa tortura, y fíjate si no fue tortura para Patricia, que además terminó con su vida. Absolutamente. Y la cárcel es un sistema de tortura. De tortura, así es. Sí, así es. Sistemático. Sí. Vos contabas al inicio un poco lo que están haciendo desde el colectivo Yo No Fui, y estos proyectos que ponen en marcha para acompañar a las mujeres en estas situaciones. Contanos un poquito de la cooperativa, qué es lo que estás haciendo desde la cooperativa. Bueno, la cooperativa de trabajo, que surgió a partir de un proyecto que armamos con... En realidad fue como una necesidad que surge en los talleres de formación. Claro. y con un grupo específico que eran mujeres que estaban en arresto domiciliario. Uh-huh. Y fueron ellas quienes comenzaron el proyecto de la cooperativa, que hoy, bueno, está conformado por varias compañeras que ya no están más en arresto domiciliario. Claro. Y otras que se fueron sumando. Y es un proyecto hermoso en el sentido que también lo que trabajamos ahí es como encontrar otra manera de trabajar colectivamente, ¿no? Porque no es tan sencillo decir, bueno, yo hago una cooperativa y ya está. No, claro que no. Hay que revisar todas nuestras maneras de relacionarnos con el trabajo, ¿no? Con el dinero, con, bueno, nada, es como también todo un proceso de deconstrucción. Y de, ¿no?, aprendizaje y para de cada aprendizaje, uno. Sí, absolutamente. Sí, sí. Y en este momento la cooperativa está haciendo productos. Tenemos dentro de la cooperativa como diferentes espacios, porque hay una unidad productiva de textil, una de serigrafía y una de encuadernación. Y en las diferentes unidades productivas se van haciendo productos propios que tienen que ver un poco con las cosas que venimos trabajando dentro del colectivo. Por ejemplo, en este momento el taller de textil está haciendo toallitas femeninas, porque venimos trabajando mucho el tema del autocuidado, ¿no? Bien. Bueno, y después diferentes productos también de desde remeras a otras cuestiones textiles. Sí. Y también realizamos productos para terceros. Ah, bien. O sea, por ahí nos encargan trabajos y bueno. ¿Cuántas compañeras y compañeros están en la cooperativa? Alrededor de 10, 12. Bien, bien, bien, bien. Por ahí. Están desde ese colectivo, el Yo No Fui, del cual sos parte, y están trabajando también aquí en la Unidad 13. Sí. ¿Cómo, lo que nos puedas contar, por supuesto, de cómo están viendo la situación aquí en la Unidad 13, en sí. La Pampa? Bueno, yo creo que como todas las unidades, el aumento de la población penal fue creciendo año tras año. Sí. En este momento en la Unidad 13 también hay más mujeres de las que debería haber. Y se está trabajando con un grupo muy grande. Hay un taller de educación por el arte que dan las compañeras Leticia Hernando y Vanessa González. Sí. Hace ya, creo que, 3 años. Un rato. Sí. Y que están haciendo un trabajo hermoso adentro de la unidad. Próximamente creo que va a haber una muestra, así que les vamos a contar. Por supuesto. Y además, este año arrancamos con un proyecto muy lindo junto con la Biblioteca Teresa Pérez, que es un taller de huerta y salud que se da en el espacio de la biblioteca. Sí. Para mujeres del barrio, y con la idea de que puedan sumarse mujeres que recuperen la libertad, ¿no? Claro. Y ahí se está haciendo un trabajo muy intenso. Los talleres hacen 2 veces por semana, y cada 15 días, un sábado, se hace una jornada con los dos grupos. Y realmente se está haciendo un trabajo súper, súper, súper lindo. Sí, conocemos el trabajo de las compañeras acá, las nombraste y por supuesto son todas queridas compañeras nuestras. Sí. Bueno, en el equipo de la huerta está también Cecilia Morales, que es otra de las docentes. Sí. Amiga y Paola Torres, que está ahí también haciendo el aguante con los niños. Sí, seguro. Son todas queridas compañeras y amigas de la casa, que están haciendo un trabajo fantástico, sí. Como el que hacen ustedes desde allí, desde Yo No Fui, que nos dijiste 17 años que están haciendo esto. Sí, 17 años ya, sí. Hay que solventar y sostener en el tiempo estos proyectos. Bueno, sí. Al principio éramos solo un taller de poesía. Claro, sí, me acuerdo cuando lo contaron, cuando compartimos, cuando vinieron acá. En esa oportunidad, digo, porque han tenido otras visitas. Sí. Realmente un trabajo fantástico, María. Bueno, supongo que lo que nos queda por decirles desde aquí es que las abrazamos y que las fortalecemos desde algún lugar con nuestro abrazo y con nuestro acompañamiento por todo el trabajo que están haciendo, y para que, bueno, en algún momento estas cosas que nos atraviesan tanto se puedan revertir, ¿no? Sí. Que podamos tener alguna otra perspectiva con respecto a todo esto que nos contás y estas situaciones, y la desatención y el abandono y la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres, de los cuales hablamos todos los días, pero en este caso doblemente agravados cuando están privadas de su libertad. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, María, ha sido un gusto, como siempre, compartir igualmente este ratito con vos. Seguiremos en contacto. Bueno. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. María Medrano contándonos.